tener comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar espacio botani. Te hayer de yawayik de su bonin copetik. Hilani, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Los Colores de la Voz. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les damos la bienvenida y los invitamos a escuchar el programa. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Como también pueden descargar el podcast en la red social Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. También te invitamos a suscribirte y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz, Radio Niche, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Y un cordial saludo a todo el equipo que conforma a Los Colores de la Voz. Estamos en emisión 44 del 2023. Le damos la bienvenida al mes de noviembre y continuamos pregrabando. Y en estas fechas los invitamos a cuidarse la salud con estos fríos que nos pueden dar más enfermedades. Y los invitamos a quedarse a escuchar el programa. En esta semana presentamos entrevistas realizadas en el Foro Economía Social y Solidaria, emprendimiento femenino organizado por la UNICH, nodos de impulso a la economía social y solidaria, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Secretaría de Economía, así como entrevistas en el IV Congreso Internacional de Enfoque Intercultural, Interculturalidad y Construcción de Paz y séptimo coloquio de interculturalidad realizado la semana pasada en la Universidad Intercultural de Chiapas y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH en San Cristóbal de las Casas. Continuamos divulgando la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH y con apoyo de Oxfam México. Y escucharemos producciones sobre salud sexual y reproductiva con el tema de prevención de VIH. Y les agradecemos a estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán por la producción de La Llorona. Y les invito a conocer más sobre el séptimo arte con la cápsula cinéfila producción de nuestro compañero Manuel Moreno. Hoy tenemos la continuación con la serie Los Arcanos Revelados, producción de Ian Pablo Aguilar Ramos, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. En la sección CLUM, escucharemos la producción de la docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas en la Universidad Intercultural de Chiapas, Adriana del Carmen López Santis. Y ahora, recordemos algunas efemérides. El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, también es el Día Mundial de la Ecología y el Día Mundial del Veganismo. 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos. 2 de noviembre de 1989 muere la escritora mexicana Inés Arredondo, ensayista, traductora y guionista de cine. Ganadora del premio Javier Villaurrutia, autora de Río Subterráneo, La Señal y Los Espejos. 4 de noviembre de 1894 muere el escritor catedrático, periodista y político mexicano Manuel Payno, precursor de la novela costumbrista, autor de Los Bandidos del Río Frío y El Fistol del Diablo. 4 de noviembre de 2003 fallece Rachel de Queiroz, afamada novelista brasileña, la primera mujer que ingresó a la Academia Brasileña de Letras en 1977. Y ahora tendremos la entrevista con el arquitecto Carlos Zamora Rincón en el marco del Foro de Economía Social y Solidaria, emprendimiento femenino, producción de Moisés Ruiz. El 20 de octubre del 2023 se llevó a cabo el Foro de Economía Social y Solidaria en el Auditorio Jacinto Arias, instalación de la Universidad Intercultural de Chiapas. Dentro de los principales ponentes estuvo el arquitecto Carlos Zamora Rincón, con la ponencia de Punto Tuxcleco, Tiendas Cooperativas, como secretario de Economía de Tuxtla Gutiérrez. A continuación, escucharemos una breve entrevista en cuanto a su participación. Desde su experiencia, ¿cuáles son los conocimientos más importantes para la vida estudiantil en el fomento a la economía social y solidaria? Primero es entender que cuando entra uno a la universidad, entra uno a un ecosistema estudiantil donde cada estudiante forma un componente, una parte de un todo. Entonces, la interrelación que tenga con otros alumnos, con los catedráticos, con estudiantes de otras carreras, puede crear esta red de ayuda para poder solucionar los problemas que nos aquejan en cada una de las comunidades. ¿Cuáles serían los consejos a estudiantes y egresados universitarios? Aquí hay dos visiones. O se enfocan a un emprendimiento individual, donde el principal factor de la producción sea el dinero y con ello contraten a las personas, o la otra vertiente, un emprendimiento colectivo, donde el principal factor es el trabajo colectivo sobre el factor dinero. Entonces, acá la invitación y la reflexión es que los jóvenes antepongan su trabajo, el compromiso sobre el factor dinero, para que colectivamente solucionemos los problemas de la comunidad. ¿Qué palabras le daría a esos universitarios y estudiantes en las diferentes carreras? Que aprendamos a colaborar y no competir, para formar estos emprendimientos, para entender que si nos unimos, si nos comprometemos, si cooperamos, será más fácil resolver nuestros problemas y no estar esperando que otros vengan a decirnos o vengan a tratar de resolver estos problemas. Nosotros, en comunidad, cooperando, podemos solucionarlos. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Ahora tenemos la producción de La Llorona, hecha por estudiantes de Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, como José Paul Coronado, narrador José Edgar Magaña y edición Cuauhtémoc López. Noche lluviosa, cuando José se dirigía a su casa como todos los días, pero esa noche fue diferente. Esta noche hace mucho frío y parece que se viene una tormenta muy fuerte. ¡Ay, güey! ¡Santa María Purísima! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es eso? José quedó paralizado. Su cuerpo se congeló y no podía dar ni un paso más. Era como si la noche entera lo aplastara. Lo único que podía hacer con su mente era rezar. ¡Padre nuestro, que estás en los cielos! ¡Santificado sea tu nombre! La oración le sacó fuerzas y su alma se fortaleció para seguir a la entidad y averiguar qué era eso tan extraño. ¿Será la Llorona? ¿Es mi imaginación? ¿O será mi vecina que la golpeó otra vez su marido. ¿La sigo? ¿O mejor no la sigo? A José le invadían las dudas y el temor, pero su curiosidad era más grande. José le pregunta a la señora si está bien. La señora voltea y se acerca lentamente hacia José. José se da vuelta y le pierde la vista. Y sigue caminando, y cada vez se escucha más lejos el grito. José entra a su casa y voltea al río, y allí estaba la señora viéndolo fijamente, y José pega un grito. Nunca más se supo nada de José. Solo apareció su sombrero, que siempre traía, y su morral con sus herramientas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y les damos la bienvenida al segundo bloque. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook como arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, y recordarles también suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y ahora les presentamos la entrevista realizada a la doctora Xochitl Leyva Solano en el Cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural, Interculturalidad y Construcción de Paz y séptimo coloquio de interculturalidad realizada la semana pasada en la Universidad Intercultural de Chiapas y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH en San Cristóbal de las Casas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Ramos y nos encontramos en el Cuarto Ingreso Internacional de Enfoque Intercultural. En la ponencia de ¿Es posible construir la paz en medio de las guerras? Y nos acompaña la doctora Xochitl Leyva Solano. ¿Cómo se encuentra hoy, doctora? Pues muy contenta de venir a este congreso, coloquio, porque la verdad, ver a la juventud de Los Altos de Chiapas y de otras regiones sentadas aquí, escuchando, compartiendo, haciendo preguntas, pues anima y da esperanza para seguir ocupando estos espacios universitarios que son, pues, de alguna manera templos del saber, pero también de construcción de esto que llamamos esperanzas reales y vivas. Ok. Y bueno, también tenemos estos conceptos que nos da, que es la paz en medio de las guerras, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿en qué afecta directamente las guerras internacionales a Chiapas o qué nos permite ver de nuestro, en nuestro país eso? Bueno, como yo decía en la conferencia hoy, ¿no? Parecería que lo de Palestina está muy lejos y parecería que no somos ni israelíes ni palestinos, por lo tanto no tenemos que ver con eso. Pero lo que nos afecta es que vivimos en un mundo interconectado y la interconexión que tenemos a nivel planetario como personas que estamos siendo afectadas por lo que está sucediendo en el planeta Tierra, el cambio climático, la crisis civilizatoria, el capitalismo que cada vez se expande más de manera más violenta y va despojando a la gente de su capacidad hasta de creer que son capaces de crear un nuevo mundo, hasta eso nos despoja el capitalismo. Entonces, esa guerra es una carita de un complejo de guerras que en el mundo se van sucediendo y van nutriendo el capitalismo. Entonces, esa guerra, digamos que tiene que ver con la que pasa por decirlo de alguna manera, en Oshchuk, cuando se confrontan los grupos en Oshchuk, porque no llegan a poder realizar un gobierno que es un gobierno autónomo, con un gobierno propio, por usos y costumbres, sistemas normativos, pero no logran hacerlo caminar y hay la discordia y el desacuerdo. Entonces, lo de Oshchuk, lo que sucede en la noche en San Cristóbal sobre estas balaceras que nos informamos por medio del WhatsApp, de las redes sociales, y lo que sucede en Palestina, nos muestran en términos de humanidad en qué colapso estamos de posibilidad de dirimir diferencias y de llegar a acuerdos. Y todo eso está interconectado y lleva a lo que llamamos crisis civilizatoria, ¿no? Ok. Y bueno, también esto nos lleva también a una pregunta del por qué y cuáles considera lugares autónomos, colectivos y comunitarios dentro de Chiapas como forma de encuentros de paz. Bueno, les decía yo de la Ecualdea Crisalium, que es una experiencia de internacionalistas que llegaron a Chiapas atraídos por el zapatismo y que no se han dado cuenta, los zapatistas dijeron muy claramente: en tu territorio, en tu latitud, ¿qué puedes hacer? Y ellos lo que hicieron fue una ecoaldea en donde cuidan las relaciones entre personas, cuidan el trabajo con la madre tierra, hacen bioconstrucción, trabajan permacultura, se organizan en colectividad para vivir ahí, construyen ellos mismos sus casas, no tienen luz, no tienen agua, no tienen condiciones de carretera, todo lo tienen que construir en un cerro, por aquí no sé cuál parte, pero por aquí hay un cerro y allá arriba están y se fueron, compraron en colectivo la tierra y están organizándose. La Pluriversidad Yutzilalba Luminal de Chilón, ellos dijeron, artículo 2 constitucional, queremos gobierno comunitario por sistema normativo maya celtal. Ah, que no se puede, que el tribunal a donde metieron la demanda no procede, que todo se estanca, pues construimos autonomía de facto. Nuestra educación autónoma, nuestros melzahuanec, nuestra propia electricidad, y ahí van construyendo una parte de un movimiento más grande que se llama Movimiento de Defensa de la Vida y el Territorio, que existe desde hace 10 años y que aglutina a personas del movimiento que se llama El Pueblo Creyente y que está en 11 municipios hoy. Empezó con 13, ahorita son 11. Entonces, estas experiencias, y podría señalar un montón de colectivos, en esta ciudad Coleta hay un montón de iniciativas de colectivos feministas, de artesanas, con cooperativas, que van generando alternativas no económicas, sino alternativas de vida para poder estar en este sistema en el que vivimos de una manera más digna, más justa. Claro, ellos no pueden decir que ya generaron el otro mundo posible aquí y ahora, porque son alternativas muy concretas. El reto está cómo todas estas alternativas vamos jalando hacia un cambio de sistema, y eso no está fácil. Porque el corporativo capitalista no le gusta el cambio de sistema. El político, con todo mi respeto, panzón que corrompe y roba, no le gusta un cambio de sistema. La gente que está enganchada en la democracia electoral como mercantilización de la democracia no quiere un cambio de sistema. ¿Cómo van a querer cambiar si les va re bien? Entonces, ¿con quién contamos para esos cambios? ¿Y con quiénes podemos hacer alianzas a nivel mundial, a nivel de familia, organización, ecoaldea, redes e internacional para ir dirigiendo este mundo hacia otro lugar? Eso no está nada fácil, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, doctora. No, pues al y contrario. Pues espero que le vaya muy bien en todo y pues muchas felicidades por todo su proyecto. Y sería todo. Muchas gracias. A ustedes dos, muchas gracias y muy amables. Claro que sí. Muchas gracias. Ahora sí. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Rom. Ahora tendremos la cápsula cinéfila que nos preparó nuestro compañero Manuel Moreno, integrante del equipo Pocinema. Kenneth Branagh hace una búsqueda en su nueva película de la familia, de la infancia y la identificación de un pequeño niño con su pueblo. En esos mismos minutos se nos presenta todo el conflicto existente en la película. Es la secuencia inicial la que nos adentra al conflicto sociopolítico que tenían en el pueblo. Es Buddy, el personaje interpretado por Jude Hill, quien observa a mitad de la calle lo peligroso y devastador que puede llegar a ser tal confrontación. Hipnotizado, Buddy es rescatado por su madre, que lo lleva junto a su hermano para refugiarse en su hogar. hogar incompleto ante la ausencia del padre. Son estos dos elementos los ejes transversales de la historia que Kenneth Branagh nos cuenta. Desde la secuencia inicial, cuando todo se tranquiliza, el padre de Bodhi regresa a su casa apurado y preocupado y bien recibido por su familia, principalmente por su pequeño y entusiasta hijo. Sin embargo, la alegría y el entusiasmo no son duraderos, pues su particular padre tiene que regresar a Inglaterra a trabajar. Estas idas y venidas eran parte de la cotidianidad de la familia y principalmente de Bodhi, que busca en su abuelo a la figura paterna. Además de la búsqueda que hace el director en la familia, también se sumerge en la amistad y en el amor, desde la perspectiva de su personaje principal, de Bodhi. Por lo tanto, vemos a la amistad y al amor desde quizá su forma más pura y primitiva. Vemos a una amistad sincera como la que Bodhi le da a Othin, o el amor que Bodhi siente por Cousin, que por momentos podría considerarse cursi y meloso, sin embargo, real. Para los colores de la voz, Manuel Moreno. Y ahora continuamos con la producción Los Arcanos Revelados, de Ian Paulo Aguilar Ramos, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Bienvenido a los Arcanos Revelados. En esta ocasión, empezaremos con la carta sin numerar, la carta de la que todo comienza, la primera carta de los Arcanos Mayores, la carta vacía, pero llena de oportunidades, el loco. En tarot, el loco suele tener el número cero, es el vacío de donde todas las cosas comienzan, y así, representa potencial infinito. Se puede considerar un lienzo en blanco, porque el loco aún le falta desarrollar una personalidad. El loco, de forma interesada, representa comienzos, inocencia, inexperiencia, espontaneidad y aventura. Generalmente, representa el comienzo de una nueva aventura, nuevas oportunidades y potencial. Como si estuvieras al borde de un acantilado, el loco te invita a dar un paso al frente y adentrarte a lo desconocido. Es como tomar un salto de fe. No sabes a dónde vas, pero es un llamado a seguir tu corazón, y así, crecer emocionalmente como resultado de esta nueva experiencia. Sin embargo, cuando el loco sale al revés, significa que estás actuando como un loco y muy espontáneo. Estás tomando muchos riesgos que no te das cuenta de la peligrosidad en la que te encuentras. También puede significar que estás aterrado de comenzar, ya sea un viaje, una idea o un proyecto. Puedes sentir que aún no estás listo para traerlo al mundo, o te preocupas por tener las herramientas o capacidad requerida, y por tanto, te haces para atrás y nunca tomas la acción. Así, el loco al revés te indica que debes dejar ese miedo y comenzar, sin importar las adversidades que se puedan presentar. Con estos significados, se creó la idea del viaje del loco. Esa idea es una metáfora al viaje que todos pasamos por la vida, donde cada arcano mayor representa una etapa del viaje. Es una experiencia que una persona debe incorporar para alcanzar su plenitud. El loco significa el comienzo del viaje. Él es un loco porque solo un alma inocente tiene la fe para tomar tal viaje, con todos sus obstáculos, peligros y dolores. El loco no tiene idea de todas las dificultades que enfrentará a lo largo de su viaje, junto a las lecciones que aprenderá en el mundo. Al ser el número cero, está posicionado entre positivo y negativo. Cuando nacemos, empezamos justo en el medio, cero. Pero es el deseo imbuido de aprender y avanzar que nos hace ir hacia adelante. Tomar este viaje y exponerse al dolor puede parecer loco, pero lo es. Para los colores de la voz, soy Ian Paulo Aguilar Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Sean todos bienvenidos al público que nos acaba de sintonizar. Los invitamos a quedarse a escuchar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Como también pueden suscribirse a nuestra cuenta de Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Los sábados de 10 a 11 horas. Y ahora tendremos la entrevista realizada a la doctora Alejandra Castiglioni, en el Cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural, Interculturalidad y Construcción de Paz y Séptimo Coloquio de Interculturalidad realizado la semana pasada en la UNICH y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH en San Cristóbal de las Casas. Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña la doctora Alejandra Castiglioni, que nos impartió la conferencia magistral Construir Ciudadanía desde la Educación Intercultural Crítica, Efectivizar Derechos desde la Primera Infancia, Habitando el Territorio Emancipador de los Cuerpos, en el Auditorio Jacinto Arias de la Universidad Intercultural de Chiapas, en el marco del Cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y el Séptimo Coloquio de Interculturalidad, Interculturalidad y Construcción de Paz. Bienvenida, doctora. Un saludo cordial a todos antes de comenzar, aquí desde Buenos Aires, Argentina, para la audiencia de este querido programa. Para comenzar, ¿cómo se vincula el tema de su conferencia con la interculturalidad y la paz? En cuanto al vínculo entre interculturalidad y paz, me parece que la interculturalidad entendida como aquella perspectiva metodológica, pedagógica, cultural, social y política que tiene como especificidad, como sentido la transformación social, justamente evoluciona, se desarrolla en la construcción de sociedades de paz. Construcción de sociedades de paz que solamente se alcanzan cuando nuestra perspectiva es la de los derechos humanos. En la efectivización del derecho a la cultura, a la identidad, a la educación, a la salud, al arte, es como construimos desde la primera infancia, entendiendo a todo niño, niña y niña como sujeto de derechos, en pleno goce de sus derechos, la posibilidad, la urgencia y el desafío de hacer nosotros nuestra tarea como garantes de la real efectivización de esos derechos. La interculturalidad se desenvuelve específicamente en el campo que yo estudio, claramente en la educación, pero atraviesa todas las acciones del ser humano. En la escuela, como campo de disputas, de sentidos, como territorio de transformación social, es allí donde cada adulto recibe a cada niño alojando su excepcionalidad y los contextos que en él habitan, ¿sí? Cada niño, niña y niña entra a la sala de jardín portando memorias, historia, haceres, saberes, aquello que lo conforma culturalmente. De ese modo, solo tiene sentido la conversación educativa cuando incorpora, cuando interpreta, cuando aloja sensible y amorosamente esos contextos. Allí, la educación intercultural crítica, que es el camino que tomo, porque precisamente se fundamenta en el camino de la descolonización. Cuando en su tema menciona interculturalidad crítica, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Y qué diferencia tiene con el concepto solamente de interculturalidad? La diferencia específica con la educación intercultural radica en esto. Hay un autor que vive allí en México, Enrique Dussel, que nos lo explica muy claramente. La educación intercultural crítica contemporánea va más allá de la disputa por la presencia de las lenguas originarias, como lo es la educación intercultural bilingüe. La educación intercultural crítica contemporánea abriga todas aquellas características que se entienden como categorías de análisis sociocultural que hacen a esa excepcionalidad que yo les contaba, ¿no? A esto que somos singularmente y que tiene que ver con el sexo, con el género autopercibido, con la religión, la nacionalidad, la etnia, la configuración biológica, los grupos de pertenencia que tenemos, todo aquello que nos conforma y que precisamente hasta ha estado sujeto por la mirada colonial, blanca y patriarcal, cercenando derechos, ¿no? Incorporando a esas características tan propias del ser americano, una mirada prejuiciosa, arbitraria, alejada de lo que realmente somos, que vulnera, que violenta, y que va en contra de aquello que busca la educación intercultural crítica, que es construir el orgullo de ser quienes somos. Desde el ser americano, mirando al sur, hacia el sur, desde el sur. La educación intercultural crítica tiene, como les decía antes, una característica fundamental, que es la transformación social. Solo se logra la transformación social en el camino de humanizar lo inhumano, de visibilizar lo invisibilizado, lo exotizado, y completar nuestros relatos valorando la diversidad cultural. La diversidad cultural se entiende como esa oportunidad para completarnos y completar nuestra historia, nuestra memoria, nuestro ser, que por supuesto siempre se encuentra incompleto, inacabado, porque nos construimos ante la mirada, ante la presencia de un otro. Bueno, que ese otro sea garante de derechos. Para terminar, ¿por qué es importante hablar desde la infancia temas relacionados con la paz y la interculturalidad? Bueno, esta pregunta es fundante y la agradezco muy especialmente. Maravillosa pregunta. ¿Por qué desde la primera infancia? Primero por una cuestión de derechos, ¿sí? Sujetos no de adaptación, sino sujetos de emancipación. Como decía antes, sujetos en pleno goce de sus derechos. Y porque, tal como dice Mia Couto, la infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. En este sentido, esa infancia, que es el tiempo del presente, de la pregunta, de la filosofía, del encuentro, el tiempo del amor, definitivamente, el tiempo del ayón, tiempo de aparecer en libertad, como dice Maturana, tiempo de asombro, como dice Chulhan, porque desde el asombro podemos percibir este abanico caleidoscópico que es la sociedad humana. Tiempo donde, como dice María Tegui, creación, ni calco ni copia, creación heroica, ¿no? Porque los chicos construyen a partir del deseo con total heroísmo. Están poniendo en tensión aquello que les hemos legado, y por eso nosotros también poner en tensión aquello que vamos legándoles. La infancia, ¿por qué? Porque, por eso, porque son sujetos de derecho, porque todavía la suerte no está echada, porque se construye la subjetividad, la identidad, y sobre todo se construye una mirada otra del mundo. Bueno, que esa mirada construya un mundo de paz. Somos garantes de ello, reitero. Gracias, doctora, por el tiempo prestado y por el conocimiento compartido. Estoy seguro que todas las personas que hayan tenido la oportunidad de escucharla en la conferencia y que ahora la pueden escuchar en esta entrevista, les será de gran ayuda y también de gran utilidad. Muchas gracias en nombre del espacio regional interdisciplinar Interculturalidad de Infancias. Les esperamos en Instagram, en Facebook, en nuestra web, y allí compartir sentipensares acerca de nuestras infancias, de esta querida región, nuestra América. Un cordial saludo a cada uno de los oyentes, y gracias. Muchas gracias. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Conocer más para decidir mejor. Aprendamos del VIH. Dos jóvenes platican contentos porque saldrán del COVACH y continuarán con sus estudios universitarios. Por fin se nos hará realidad ir a estudiar a la capital. Aparte de estudiar, vamos a tener libertad para salir de fiesta y conocer a más personas. Sí, tenemos que aprovechar esta oportunidad, pero mis primos que son más grandes me han dicho que hay que estar bien abusados y saber cómo cuidarlos. Por ejemplo, de las infecciones como el VIH que nos habló hoy la maestra, que se transmite por un virus al tener relaciones sexuales sin protección con una persona que puede no saber si tiene la infección. Sí, También yo he escuchado que no se puede saber a simple vista porque no presentan síntomas y solo se puede saber al hacerse una prueba de sangre. Por eso es importante que como jóvenes aprendamos a utilizar el condón de forma correcta y lo usemos en todas nuestras relaciones sexuales. Es la forma más fácil de cuidar nuestra salud. Tienes razón, también podemos practicar sexo seguro, que es cuando podemos disfrutar con puros besos de boca, abrazos, fajes y caricias que nos hagan sentir placer pero sin penetración. Pasemos con la doctora a la clínica para que nos explique más del VIH y de las otras infecciones. Aprovechamos para que nos regale unos condones, porque como dicen por ahí, sin globito no hay fiesta. El VIH es una enfermedad que afecta a las personas de todas las edades. Está en nuestras manos protegernos. No te arriesgues, usa condón y evita una infección. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Sean todos bienvenidos al último bloque. Miyoshuke, Happy, Miguel Ángel Ramos. Le invitamos a abrigarse bien con estas temperaturas que están decayendo y así evitar resfríos u otras enfermedades. Ahora les presentaremos el material realizado por la maestra Adriana López Santis, docente del Centro de Revitalización y Estudios de la Lengua de la UNICH, donde entrevistó a Julio César López Gómez, egresado de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la UNICH. La entrevista es en lengua celtal, sobre la experiencia como becario del programa de activismo digital de Rising Voices, con el proyecto La Radio, un medio de alfabetización y promoción de la lengua celtal. Vamaya tikta pisilik, binash mezcot antik te ya, hokinotikyo tiktas tohol te kopka yestik bil desbil klum. Tehbileja Adriana López, bayal me yutsil kot ante binutil tal sokinotikta ayestes kitzin Julio César López Gómez, tehachemtel ta cholol tabais lumskinal oschok. Yo tik into yames cholbo tik tebuk te bin ut il spaso beiteria telul te il hibal ya tel stiko ochel ta programa yun activismo digital te aitas tohol te rising voice te skañal ta optik chielar optik te las ta colta y el tebuk yun te habilto te kitsin Julio César la hems no puntas tohol lengua y cultura tas nail no pun unich yasnas tijel te son lumaltik Ibhovnish metinok sok yak of metayot ante manchok shlahbael te koptike. Hahich, bame ayat kitzin, binash mechkot antik te tal avilotike, ashvokol me aval te tal avula otik chin akoke. Pelega y vocol aval te vites vane atiana, te leta banti universente cultural de Chiapas, pues binash kodante leotik te yan vuelta to, pues vitile tu chubechevas cheval vuelta te mucho viti yal amigo Santiago. Tuch bete mucho le llamo el chaval mucho tuya esto le bijo bomba todo pues Mike más no piela te huechetel te ya zac vea te está lejos de jalte lo mantiene Mike más hasta hall Mike va ya cuadan ya ni el cuate pelu que el otro ya mulante ya pas vele más hecho que escan ni mande te más que coche lo tiene un gené de la tata y el te es muy gusna no junto pues ya se va mulan cae no puna le helon de nantes no pibas kunjine le la zak quiere la mulan y el de estar escuchar de lumantikine pues hicho un hite inte ora todo pues te ya conta la tatik te colta y el ta suenta y un te junte te vigiletik te viniketik te yalikta ta ta al vinetik te rising voice y te sbil te programa de la escolta yo tele pues has 21 y te pide ya con ticta ayer te ya con te caes betic tu y betic chance cop te lumatic de repente mayu gyal di temaj yas yas tu tu ves copy de lu mal te que mayu macha yas pas hanash kai di bidik kilik ta ta ta chinam tagin bidik kilik ta televisión hanash puro kashan ko shupa mayu gyal di te contenido kal di kashan ko mayu contenido yun gyal di te te te copy di na mayu contenido hichun di te las calves propuestas te yakuk te yakuk skolda yo tik te pues no tik te te shtun te atelel bidil te atelet yas lokta yo tik lokta te koptik mero toyem hala kante kolda yirun de yakuk skolda di ne yakuk hatstik chanje si koptike bin yo danje las sakmun de te kopta yete la cibu de ne las tak las mulanek je hichi te och pasti de te te te te programatik ta radio och tik sok te te amigo Pablo pues ha te hanish legai no punta le te banti universidad to pues hala me te la Joaquín Basok la Jun Basok la chapite coptic y chun je hal 8 dik adel 8 dik spasel je hichi yan yan no pues kilik dite mayuk dite matis koi matis kopota ta ta batsi kopne ai dite program ai dite radio dite batis lumas ne ai dite radio dite pero es kopita kana kop haya bixan dite y mayuk majes tun ha hichi ai dite kayeta banti te ahorita bi Lek ay boko la val kis in biti tal ta bo tantas pasets y te spase balabat el vintes vil ak et ilel sok puk beyel skoplal te bat el optik ta ik al kop mokta radio. Te vil te programati ikop aya sok lumal te ik pues na otik ten hat te kaldi kashengo viento. Palabra en el viento, si te al te skopos te skopos y te gel de te kashengo pe. Hich la mulan kabiel te vil bi bi unje hay un yal de pues te yal de te name te caldigale pues que te llamé pues ya somos las chame te radio es radio si te hipil ta ti na hipil ya esto de pero cachan copi te ya esto ya tu escota te XRA ni van a te name te ya tu escot y copi ne pues hichuni te como te biti tal de guti te biti tal de más nagel de cada salón to y álbum de ho y me dicta che hichuni ya y me le de copi que ya me dicta te y que Ben, ahichla, ichla, mula na mache ben. Lek ay tulans koplan te bina awam botike. Bitila kush kolte iwan tas tulan te sel sok kushul ta yel testale kush la hal tik tawa tele. Bueno te calle pues te pues ya kotik tas pasel ay kaltik el tia bueno ya puede ser ay chaus tu gente tia smulan ay te ya smulan yel te come porque yun yel di te coptic te coptic pues muy tulan cal de tulan te stike te honas tu que le mashu pero como ya coptic ya gel chi shu tu di te kun di que ay mache ya sac bel ay mache ya un bel las mulan que te bel las pas chi cobla te tu de mache ya con ates ore ta las mulan ay mache sac tun sham de kun di spas san tal dek lek ay que sin ve que está gabal ve te chile tik tas to hol te mancho chi sham ba el te coptic te ve lo que te cal cal de alte jones a te manchu kish que se te es copo te bat se copte pero ya que chay el alte ahorita te skill de jones te skill de jones porque viste cal de redes sociales Facebook YouTube si el tan cachan cop ya skill de ahí te lo mal te tías como decís si bojis te bat se copta tavante redes sociales tías pasistas video tías como es chol ya kill de hon ya ni van ta helon del de snoopy vale ahí kill hice un ejemplo pide calhón de ta redes sociales Julio César López y calde pero de te hold billine cana la calde de Julio canas el ocho kill de antes de ocho vaya al mate de bajo normal ocho ya que si de chis sol billine que ne pero te voy a decir que es otro tipo de sol billine es que es otro tipo de calde de sol ya antes de ahorita kill de ahí balde de lo más de ya que si de sol entonces hice ya cotic ta tú lo antes pensan que ni hay de querer meter mancho que es que ne es como un tal y mancho que es que ha hecho ahí el de calle de maestra ya la valsta ga chobotik chaus balduk oya balbotik ta kashlang opte wins to hol de awa tele hichi yai bostik ta optik ti dunga te macha ti mesko pota optike le kai hola qué tal mi nombre es Julio César López Gómez originario del municipio de Oshchuk actualmente estoy en un proyecto internacional me supongo que se llama Rising Voice que tiene que ver con el activismo digital en lenguas mayenses, en la que pues promovemos, como bien valga la redundancia, promovemos en redes sociales, en lo digital, que se promueva en las redes y que también la lengua también tenga presencia en esos espacios, porque también vemos que en las redes como se supone a veces no hay tanto, entonces, pero es lo que queremos aportar ante los jóvenes hablantes de nuestra lengua, para los no hablantes también, que también nosotros estamos y tenemos presencia como hablantes de alguna lengua originaria, y que también esto motive a más personas y también darle espacio a la gente, ¿no? Porque pues también hay personas como lo que estamos haciendo con mi amigo Pablo, pues tratamos de llamar a personas que tengan un conocimiento acerca de nuestra lengua, algún portador cultural que también pueda exponer, ¿no? Darle también su espacio en estas plataformas, que ahora sí que es lo más que se está utilizando hoy en día en los jóvenes de las nuevas generaciones. Lek ay bo kola val kisinte tala cholbotik chaush baluk ta vayeje lemes las kodantika vi bo kola valik te la chama vayik te okayestike bo kola val kisin julio tastohol colores de la voz club Adriana López centro de revitalización y estudios de las lenguas UNICH. Y le agradecemos a todo el público que nos sintonizó en todo el programa, al equipo de producción del programa y a la XERA, Radio Chiapas, XECOPA, La Voz de los Vientos de Copainalá, Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes Miguel Ángel Ramos. Hasta la siguiente semana o siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Ocola valik de la huayich tojontes gunil copetik ayahuayotik santa yankan llanto vuelta. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ los colores de la voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.